Radionauta. FM 106.3. Never get to be, never get to heaven, never get to cool that you stop paying the dues. Oh yeah, what can a pauper do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son, stay a drink until morning comes. Muy pero muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermon Radio. Un espacio especial que ya cumple su quinto programa. Estamos muy contentos y muy contentas de estar aquí nuevamente, así que hecha la presentación oficial, vamos a la secundaria. Macanudo. ¿Qué es? Bárbara. La sigue bardeando. A mi izquierda, la señorita Provenci. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien. Qué puntuales, ¿no? Que arrancamos. Sí, ¿qué hora es? 8:20 horas en punto. En toda la República Argentina. Como el tren, la radio. Claro, sí, tenés razón. Claro. El que acaba de acertar en su comentario es el amigo Tristán B. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Proven? ¿Qué tal, Tris? Todo bien. De un debutante un tanto raro que ya tuvo su prueba, digamos. Claro. Sí, un día ya nos tuvo su banda y tuve que venir acá. Claro. ¿Pero sigue siendo un debutante entonces? No, lo podemos tirar a la oyentada para que discuta. Que pueden opinar dónde, Tomás. Pueden opinar en la caterva de redes sociales de las cuales nos valemos. Caterva. Buenísimo. Me encanta. Nos pueden encontrar en Facebook, en Letter Sermon, pequeño burgués ilustrado, y clavarnos un me gusta. Por favor. Uno o puede, comentar cualquier cosa que les parezca. Por supuesto, mandar una foto. Mandar una foto de el oyente o la oyente escuchando Letter Sermon Radio. Ay, me encanta. Buenísima. Toda una innovación. Sería genial. Ay, ojalá. Creatividad al palo. Sí, buenísimo. También nos pueden seguir en Twitter, en arroba Letter Sermon, y leer a cada minuto las ocurrencias de quien está a cargo de la cuenta, ¿no? Sí, sí. Recomendado. Sí, recomendadísimo. ¿De qué otra manera nos podemos comunicar con Letter Sermon en Radio Nauta? También pueden llamar al 512-1690, que es el teléfono de la radio, que hay mucha gente dispuesta a atender a... No, dicen que no. Todavía no sonó nunca ese teléfono. No sonó nunca mientras no sabemos nosotros cómo suena. O sea, cuando suene no hacemos el ringtone, entonces nadie va a atender. Sí, es lo que puede llegar pasa, a pasar eso, pero no importa, que prueben. Es uno de los grandes problemas de la humanidad. Sí. ¿Cuál? No reconocer el ringtone, digamos. Ay, es verdad, ¿no? De la vida moderna. Es la versión moderna de no reconocer al propio padre o madre. Claro. Es como muy profundo esto. 512-1690 o por correo a radionautafm@gmail.com, que es el correo de la radio, ni más ni menos. Así es, la Radionauta FM 106.3, mediante la cual pueden escuchar este programa y tantos otros. ¿Cómo seguimos? Seguimos con la sección estelar de la tuya, Provencín. Ya. Sin pormenores pasamos al... Provencín, ¿qué onda con este calor? A mí me encanta este calor. Parece estar en remera. A las 8 de la noche parece una genialidad. ¿A ustedes? A mí no me gusta nada. Bueno, voy a... Yo, a mí me pasa que transpiro. Es que es mi, no, bueno. Pero eso mi es un problema proceso de cabecera. Un proceso fisiológico. En invierno no estarías transpirando menos. Depende que me ponga arriba, en realidad. Si tengo buzo, campera y demás. Bueno, igual creo que tengo buenas noticias para ustedes. Vamos. Porque me parece que la temperatura va a bajar un poco. Genial. ¿Sí? Pero gracias. Bueno, ahora vamos con eso. Por lo pronto les cuento que la temperatura en el día de hoy es de 21 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 24, que es lo que están padeciendo en este momento. Acá un poquito más. Acá un poquito más, sí. Tenemos una presión de 1010 hectopascales y un viento soplando del suroeste a 4 kilómetros por hora. ¿Qué les parecen esos datos? No, me parecen geniales. Geniales. No vamos a pedir la presencia de ningún meteorólogo. Ajá, bueno. Suficiente no, con eso. No voy a ser yo, al menos, quien lo diga. Quien nuevamente lo diga, muy bien. No, pero tengo una duda respecto de eso. Ay, cualquier meteorólogo o meteoróloga podría evacuármela. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica? O sea, ¿cómo se mide la sensación térmica? Bueno. Es como un aplausómetro. Para mí. En la sensación térmica entran el viento, entran a jugar otros factores, como la humedad, que es el 64% en el día de hoy, el viento que sopla del sector suroeste, suroeste. Y decir la presión. La humedad, la presión, ¿no? Los hectopascales también están. Los hectopascales. Los hectopascales están influyendo en nuestra sensación térmica, aunque vos no lo puedas creer. Bueno, gracias. ¿Estás satisfecho con...? Sí, bueno, muy satisfecho. Igual después le consultamos a un meteorólogo o meteoróloga para que nos confirme esta información. Y el punto de rocío, que es la nueva información que incorporamos, es de 14 grados centígrados. ¡Qué bárbaro! Por lo cual estamos teniendo bastante rocío. Muchas gracias. Estamos teniendo bastante rocío. Sí, y neblina. ¿Cómo te sentís, Tristán, en estos primeros 3, 4 minutos de programa? La verdad, más o menos. No me dejan meter muchos bocadillos. No, ahora si querés te dejamos la sección que viene. Yo quería decir una cosa, que nos olvidamos presentar a los productores. Porque el rol del productor, acá los conductores se lo suelen olvidar. Opa. Entonces quiero decir... Presentémoslos. Que en la producción están Manuel M. ¡Se autoaplaude! Sí. El queridísimo Manuel M. Que la oyentada está acostumbrado o acostumbrada a ver o a escuchar. O a cruzarlo por la calle. Sí, o a cruzárselo por la calle. Y se está mordiendo. Mordiendo las uñas. Y Martín F, que hoy todavía no nos agrada con su presencia. ¿Dónde está? Pero no llegó. Martín F. Ah, y el, por supuesto, el queridísimo Rodo en la operación técnica, al cual le mandamos un afectuoso abrazo. Y Cris. También en la producción. Ahí con los matienzos. O en la asistencia, digamos. Sí, claro. A cual le agradecemos fervientemente su presencia. Y el invitado sorpresa que no ha llegado. Todavía no llegó. Ah, no ha llegado. No, está viniendo. Ah, bueno, pero va a venir. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, si quieren después les cuento el pronóstico extendido. Me gustaría saber cómo le fue a Santiago A, que se iba a tirar por parapente. Ah, es verdad. Por ahí eso nos puede comentar. Mirá, no nos habló más, eso puede ser un dato. Yo le dije que no se tire. Igual la próxima vez tendríamos que preguntar así más precisamente, porque le tiramos los datos de La Plata, por ahí se tiraba en parapente en... ¿dónde? Sí. Si se tiraba en Santa Cruz, iba a cambiar un poco. Claro, la temperatura. Se la buscábamos, ¿eh? Obviamente que le cubríamos esa carencia. Pero bueno, así que nos podría contar si es que nos está escuchando. Por favor, estamos preocupados. ¿Llegaron saludos a la reacción, Tristán? Sí, una cantidad de saludos, como siempre. Nos saludaron Héctor Pascal y toda la familia Pascal. Ay, pero qué bien. A todos y a todas, pero muy especialmente a Provencini. Ay, gracias, Héctor. Los menciona en cada programa. Gracias, Héctor, te queremos. Ay, sí. Y lo requeremos. Un señor muy importante, nos enseñó cómo medir la presión, algo sino que no podríamos vivir. No podríamos vivir. Les dije, ¿no? La presión de hoy. Sí, 1006 creo, ¿no? Me parece que no. Mil y pico. 1010. 1010. Estamos en 1010, Héctor. Gracias. Ahora, Héctor, una pregunta. Si siempre está entre 1003 y 1010, ¿por qué no es 10 y 3? Todo bien, pero... Sí, ¿por qué no varía nunca? Bueno. La presión siempre es 1003, 1010, 1006. Como que esa es toda la aventura que puede entrar en la presión. 1006 debe ser la promedio. Ah, sí, yo no tenía ese dato, pero... Ah, siempre varía en esos valores. Nunca dicen, la presión hoy es de 844, ¿no? No. Al nivel del mar no estamos hablando. ¿Pero para qué queremos nosotros un meteorólogo o una meteoróloga? Pero imagínate que si alguien ahora nos está escuchando arriba de una montaña, la presión no es de 1000 o abajo del agua, por ejemplo. O abajo del agua tampoco. No. Intuyo que debe variar más arriba de la montaña. Sí. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Héctor. Sí, gracias. Nos saludó Fernando, nuestro ex operador. Nos manda un saludo y nos dice que nos quiere mucho, a pesar de que nosotros lo bardeamos cada vez que no viene. ¿Qué nos pasa dijo con que nos quiere mucho? No sé, yo... Para mí que la producción está tratando de de alentarnos. No, pero igual le devolvemos el saludo, ¿eh? Que se lo lleven, está todo bien. Bueno, sí. Total, lo tenemos. Hace falta la batería. Para la próxima. Para la próxima venimos con batería y todo. Dale. Y nos saludó una personalidad muy especial del mundo. ¿Ah, sí? Que es el rey Juan Carlos. Ah, pero por favor. Sí. De nuestra madre patria. ¡Qué honor! Nos envía de regalo un pack de finísimas lapiceras talladas en marfil para todo el equipo. Parece que las compró en un mercadito de Botswana. Mira qué bien. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! La mía, mira que se le traba. No anda bien. No es tan buena como las Vic, que son un invento argentino, ¿no? Te pedirá disculpas. Sí. ¿La virome? Es un invento argentino, uno de esos mitos. ¿La virome? ¿O no? Sí, la virome. Que de hecho, después hubo ese procedimiento de llamar a las lapiceras virome. Tiene un nombre eso también, nos pueden poner cómo se llama eso. A ver, no, me refiero a que a las lapiceras les empezamos a decir virome cuando la marca se come al producto, ¿entienden? Claro, como la Gillette. Claro, exacto. O la Tercer Mon. O la Tercer Mon. A los diarios se le dice así. Ya va a pasar eso con el tiempo. Bueno, igual no me acuerdo cómo. Tiene un nombre. Y díganos también con qué más pasa eso. Claro. ¿Con qué más? Además de las cintas Scotch. Eso es otra. Con los hectopascales, por ejemplo. ¿En serio? ¿Pasa eso? Sí. Por supuesto. Sí, sí. No, vale. No sé por qué la risa. No, disculpa. Nos está matando la producción, pero le agradecemos. Acaba de llegar el irresponsable productor de Le Tercer Pon Radio, el queridísimo Martín F., al cual le dedicamos el siguiente tema. ¿Vamos un temita? Y lo decimos unilateralmente, Tomás, pero sí. No, era una sugerencia. Yeah. Mr. Sermon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Y ahí pasaba el día del huracán de Él mató a un policía motorizado. ¿Banda platense les gustó? Sí, me encantó. Que hoy toca. Hoy toca. En la ciudad de La Plata. Lo vamos a ir a ver, por si nos quieren conocer. Ah. A ver si no se los tiran una empanadita, un canapé. Uh-huh. Bueno, yo no, así que la pasen bien. Bueno, gracias, Tom. ¿Cómo seguimos? Nada, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Digamos la hora, inmediatamente. 20 y 16 minutos en toda la ciudad de La Plata, por lo menos. 20 y 16 minutos. Nada, está sigue todo mal con la radio. Sí, la verdad que nosotros no sé cómo seguimos acá, cómo nos mantenemos en un tiempo que no nos banca nadie. Radionauta, es más, Rodo se está yendo. ¿Se va? ¡Rodo! Nuestro operador nos abandona, el segundo operador. Debemos ser récord en la historia de la radio argentina. No nos quiere operar nadie. ¿Y ahora qué pasó? Nada, el sábado pasado hubo fiesta, una exitosísima fiesta en Lola Vázquez. Exitosísima, sí. De la fiesta de la radio. Y hubo un par de tensiones, específicamente con el Tercer Mon Radio. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pau? No, yo no tengo ni idea qué pasó. Así yo que todos te señalan a vos, así que hacete cargo. Fuimos protagonistas algunos y no trabajamos mucho. ¿No? Tendríamos que haber trabajado un poquito más. Trabajamos, pero no trabajamos tanto como algunos otros. Claro. Es bien justo igual todo lo que están diciendo. El tema es así, había que meterse en la barra y hacer muchos tragos y hacerlos bien y no volcar, porque acá son todos perfectitos y les sale todo bien. Y nosotros íbamos ahí con nuestras manos medio torpes y tiramos un par de Fernet. Yo vi a Manuel que se metió uno en la mochila. Pero, o sea, está bien. Ah, eso es grave. Sirve, chicos, eso es directamente un delito. Eso es grave. Sirve dos, se lleva uno. Ahora, comparado con la... No, qué mal quedamos. Con la no respuesta frente al pedido de los dividendos, como pasa eso generalmente. Eso es otra cosa. Eso ya es un derecho que teníamos. Yo transpiro. Fue así, de repente... Todo te enseñaron a vos, Provencín. Sí. No. Provencín, 8 de la mañana, aparece con el fajo con toda la plata de la fiesta. Dice, así le fue la fiesta, nosotros somos 4, ¿cuánto les parece, el 15 o el 10%? Así que me pará, proben, qué sé no, yo. Habrá sido alguien que se hacía pasar por mí, chicos. Yo soy incapaz de hacer una cosa así. La cuestión es que la seguridad jurídica en este país cada vez más... Sacamos el 5 nada, ¿no? Más, pero bueno. No. Bueno, cuestión que todo mal que hasta Rodo se nos va. No, bueno, igual... Hagamos buena letra para la próxima. Lo bueno es que vamos sumando secciones, ¿no? Y ahora el próximo operador que se vaya ya hace una sección consolidada. Claro. Con Fer veníamos, ahora con Rodo... Aumentamos un poquito más el caudal y con el tercero ya va a ser la vencida, ¿no? Uh-huh. Como se dice. Esperemos. Pero sí tenemos una sección que tenemos siempre. Sí. ¿No? Más que una sección es como un objeto. Ah, es verdad. Ahora sí te entendí. Se nos complica. El objeto que tenemos acá, hablando? Arriba de la mesa, ¿quién Tom? Nos acompaña hoy, Tomás? En el portarretratos se me llenan los ojos de lágrimas. Se me infla el pecho. Sí, la producción se está poniendo en pie. Los que estaban parados se sentaron. Se emocionaron. Sí. Bueno, digámoslo de una vez. Uh-huh. En el portarretrato es de Letersomo en Radio. El día de la fecha está Enrique Mosconi. Bravo. Quien, según creo, debería tener una marcha o una canción al estilo de la de Sarmiento, claro. La de Grano. Ahí está, ahí la están cantando. ¿Se escucha? Es terrible. Así esa es que el que. Acá están en plena efervescencia. Así es, el general Mosconi encabeza y engalana la mesa de Le Tercer Mon Radio en el estudio de Radio Nauta. Y el aura que transmite esta fotografía, por favor. Increíble. Increíble. Infunde respeto. Olor a petróleo. De mana. De los ojos de Mosconi. Llora petróleo la imagen de Mosconi. Ay, qué impresión. Sí, sí, sí. La cuestión es, bueno, repasemos un poquito de quién estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Quién fue Enrique Mosconi? Vamos a comentar. Fue el fundador de YPF el 16 de octubre de 1922. Así, no, la foto. ¿Qué solemne, el que tenga, ¿no? El que tenga la posibilidad, por favor, acuda a ver una foto de Mosconi porque es imperdible. Googleen. La cuestión, la anécdota, la leyenda cuenta lo siguiente. Que la... me olvidé. La petrolera, no me acuerdo el nombre. No. La petrolera Yankee. YPF, gritan acá. La Standard Oil no le estaba dando combustible al Estado Nacional para los aviones de las Fuerzas Armadas. Y Mosconi se encabronó un poco. Y dijo, ¿cómo puede ser esto? Vamos a fundar la petrolera estatal. Más o menos así es la historia. Cuánto ímpetu. Así que Mosconi... Enrique Mosconi. Enrique Mosconi, prócer de la República Argentina y recordado... en esta semana, por supuesto. Ajá. También por nosotros. No podía faltar. ¿Estás contenta que estamos Connie acá con nosotros? Sí, estoy. Me llena de emoción. La emoción de que reina en el estudio. Impresionante. Tenemos una vibra. No, la verdad es que es bárbaro. Están acá tomando destilados de todo tipo, de otro lado. Enloquecidos los muchachos y las muchachas, Tenemos una cita de Moscú. Paren, por favor. Paren un poquito, tenemos una cita. Escuchen esta cita y lloren. Es espectacular. En 1925 Mosconi consideró la posibilidad de una sociedad mixta estatal y privada. Pero en 1928 se retractó al expresar: no queda otro camino que el monopolio del Estado, pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio, el petróleo es difícil. Diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial contra las organizaciones del capital privado. Enrique Mosconi. Enrique Mosconi. O Stalin. El pero monopolio muy bien. Del petróleo, ¿no? Muy se bien, le había ocurrido qué a él. Bien, me encanta. Qué nivel. Increíble. Qué personaje. Qué bueno hermoso. Que esté en nuestra portarretratos. Estamos orgullosos y orgullosas de Mosconi. Sí. Que nos mira acá con su papada, ¿no? Sí. Y su traje militar. Y en la apuesta, o para contrarrestar, o su variante contrarrestar, su sinónimo. Sí. La sección aclamada, la que pide por la calle, sobre todo a Manuel, ¿qué le decíamos la muerte? Ay, es verdad, esto que es medio... Es un poco polémico. Polémico, ¿no? Hoy no. Hoy no, pero, hoy no. ¿Vos vamos a estar de acuerdo? Sí, sí, sobre todo con lo escuchado en estos últimos días, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge Rafael Videla, en la sección, le decíamos la muerte A. O Paredón, Paredón. O Paredón, Paredón. Paredón, Paredón está linda también. O ¿por qué no fue hace 40 años? ¿Te renombras? ¿Eh? La sección. Ah, sí, sí. Tomás, estoy cualquiera. ¿Y cómo era el nombre reformista de la sección? A ver. Común, perpetua y efectiva. Pero en este caso no nos sirve más. No. Así que bueno, le deseamos la muerte a Jorge Rafael Videla en el día de hoy. Es muy valiosa, quiero decir, la ayuda que nos está brindando Manuel, digámoslo, que como ex conductor y futuro conductor también, porque ahora vamos a explicar por qué se da este cambio, nos tira... Como logra hacer mucha empatía. Claro, es como, ¿no?, los directores técnicos que antes fueron futbolistas. Una cosa así sería, ¿no? Un Ruggeri. No, Ruggeri no. Bueno. Vamos, bueno, sí. Sí. Tema de la semana. Evidentemente, Tristán, te necesitamos la... No hablamos de la entrevista, che, paren un poco de Videla. No. Que salió a la luz. Vieron que salió a decir cosas que antes no había dicho. Ayer lo vi. Ganas de, ¿qué dijo? De apuñalarlo. Sí, de ahí que estén. Dijo que el discurso de siempre, de la guerra, de lo que debía ser la nación por la nación. Y dijo que habló, no sé si por primera vez, sí, más o menos, de los desaparecidos directamente. Sí. Y dijo que él calculaba que eran 7 u 8 mil con esa vivienda de cuerpo. Y que no había otra que por fuera de la ley de Estado de Derecho. Claro, y la justificación era para no tener que enterrarlos y que hubiera manifestaciones. Uh-huh. Y que si Franco no pudo fusilar a, no me acuerdo, a alguien de la ETA era, ¿cómo nosotros íbamos a poder fusilar a tanta gente? Lo cual es... No. No resiste. Bueno, todo esto surge de un libro que está publicando Ceferino Reato, que ayer lo vi con Fantino. Sí. Que está en, por lo menos en común... No me sale. Común perpetuo y efectivo. Muy bien, entonces estabas por mandar algo, ¿no? Ah, sí. Vamos a ir directamente, porque la organización del programa lo requiere, al tema de la semana, que como no podía ser de otra manera, uh-huh, es la vuelta al Estado de la empresa que fundó acá el amigo Mosconi. YPF, el lunes, bueno, todavía no, tiene que aprobarse en las cámaras, pero es casi un hecho. Vuelve bajo forma de sociedad mixta al Estado, estamos todos muy contentos y contentos. Sí, sí, sí. Aplausos la banda en el loca estudio. A la banda de Mosconi. Canta de Mosconi de nuevo. Ya vamos a estar charlando un poquito más acerca de este tema. Uh-huh. Pero por lo pronto nos vamos con la otra sección conocida, que es el tema del tema de la semana. Así es. Operador. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Le Tercer Mon Radio. Hola. Era Get Back de los Beatles. ¿Volver? Sí. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Este temón. Qué romántico está. Ocurrencia a la que nos tiene habituados la producción. No, qué producción, ¿no? Sí. Qué producción. Bueno, después de presentar el tema de la semana, luego de presentar el tema del tema de la semana, ha llegado la hora de presentar al invitado de la semana por segunda vez. Porque sé que nos ha gustado mucho. A ver si adivinan. A ver. A ver. Es alto. Sí, que seguro ellos se dieron cuenta. Ya lo sacaron, ¿no? Se parece a Ginóbili también a veces. ¿Vos sos un gran deportista? Soy un gran mirador de deportes. Nada más. El señor Nicolás T con nosotros, aplausos. Hola Marola. Muchas gracias. Bienvenido por... Nicolás. Mosconi. ¿Estás cantando Mosconi vos, Nicolás? ¿Sos un militante del mosconismo? Sí, estoy ahí, estamos redactando la doctrina final del mosconismo para salir a la cancha en cualquier momento. Sí. Muy bien, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, disfrutando yo también la sensación térmica. Yo soy un ferviente defensor del calor con respecto al frío, así que estoy disfrutando también estos días. Y también disfrutando este punto de rocío tan copado que tenemos. En 14 grados centígrados. Sí, claramente. Sí. Te cambió la vida ese dato. Sí. Déjame hacerte una pregunta, si me lo permitís, profesor. Antes de empezar, ¿no? Antes de entrar en el tema que nos convoca. ¿Cómo nos ves de... un mes a esta parte, no, sí, de esta parte a un mes atrás, ¿al o como programa? Se haya entendido. Sí, a nosotros. Bien, a full. Sólidos en su cuelgue, en su queme. Muy bien, yo creo que tienen cuerda para rato. No sé qué decir, estoy lejos de la puerta, así que no voy a decir algo muy feo porque si no voy a poder salir. ¿Estuviste escuchando? No, estuve escuchando en diferido... los programas en internet, porque no he tenido la posibilidad de escucharlo en vivo. En mi casa es imposible que llegue la señal, lamentablemente, vivo medio lejos. No importa. Pero bueno. Por eso acá los operadores te suben el audio. ¿Cómo? Para... que digo que los operadores suben los audios para que todas las personas tengan acceso al audio de los programas y puedan disfrutarlo, ¿no? Por eso, como hice yo, que lo escuché estos días. Un día me escuché dos programas seguidos, por ejemplo. Oh, ¡cuatro horas son! Sí, fue increíble. ¿Qué tal? Comiendo bananas. Con dulce de leche. Había que bien. Sí. Bueno, estaríamos... Oyentes, ¿eh? Sí. Después, ahora viste que lanzamos la nueva sección. Podés mandar tu foto comiendo banana con dulce de leche, escuchando la tercera del montón. Bueno, ya mismo voy a comprar pilas para la cama. Estaría re bueno, ¿no? Sí. Bueno, estaríamos metiéndonos en el tema que nos compete. Ya es hora, siendo las 20:34 minutos, producción. Sí, es hora. No, dale el ok. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó? A ver, primero un día histórico, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué día fue? 16, va a quedar para la historia como un día, una bisagra. Y en ese sentido no nos podemos hacer los dolobus. Fue un... digamos, una medida, un volantazo del gobierno que desde mi punto de vista venía con varias en contra, varios pelotazos en contra desde octubre del año pasado, y con esto como que recuperó bastante terreno, fiel a su estilo. Y fue un anuncio que se venía a venir, pero hasta ahí, digamos, hace tiempo que se veía esta cuestión de las provincias que le quitaban concesiones a Repsol. A mí me gusta hablar de Repsol, para mí YPF... Uh-huh. Murió cuando se privatizó, nunca me gustó la política de Repsol de heredar o hacer sentirse heredero de la marca YPF como una parte importante del ser nacional, por expresar una expresión medio fea, pero bueno. Sí. Y a mí siempre me gustó hablar de Repsol como una empresa, digamos, ¿sí? YPF es otra cosa. Está buena, ¿no? La aclaración. Sí. Y bueno, fue un anuncio de expropiación de las acciones de Repsol, ¿sí? Que corresponde más o menos al 51% del capital de la empresa total. Y la presentación de un proyecto de ley que en realidad todavía se tiene que votar en el Congreso. Todo indica que va a ganar, va a prevalecer por los votos tanto del Frente para la Victoria como de buena parte del peronismo disidente, la UCR, el socialismo, Proyecto Sur, digamos, hay un arco bastante grande. Los que están en contra han quedado bastante aislados. Sí, el PRO y la Unión y la coalición cívica. Sí. Pero bueno, como todo, hay que, desde mi punto de vista, leer la letra chica, más allá de que nos pueda poner contentos el anuncio, hay que ver bien qué significa todo la propuesta del gobierno, porque hay cosas para analizar. Por empezar, el proyecto de ley de entrada habla de un concepto que es el de soberanía hidrocarburífera, ¿sí? Que se podría ampliar como el de soberanía energética. Ahora lo vamos a ver un poco qué quiere decir. O sea, no es simplemente expropiar YPF, o sea, expropiar a Repsol es la acción principal, ¿sí? Pero el marco es el de lograr la soberanía hidrocarburífera de Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Hablando mal y pronto, el autoabastecimiento, ¿sí? Lograr que Argentina se autoabastezca de hidrocarburos, ¿sí? Tanto petróleo como gas, por ejemplo, que hoy en día estamos haciendo una especie de triangulación entre lo que importamos de Bolivia y lo que se exporta a Chile. Y bueno, en fin, toda una serie de situaciones que no hacen a lo que sería un autoabastecimiento pleno en cuanto a las necesidades de combustible del país. Y que en gran medida esa situación de autoabastecimiento que era uno de los objetivos de nuestro amigo Mosconi cuando crea YPF, nuestro amigo, y que se había logrado, creo, si no me equivoco, a mediados de los 80, se perdió rápidamente justamente cuando YPF se privatiza y empieza a entrar bajo la lógica de valorización del capital de Repsol, ¿sí? De una empresa plenamente privada. Entonces, de alguna manera lo que pretende este proyecto de ley es volver atrás con esto y, digamos, lograr un autoabastecimiento de combustibles para el país. Pero este horizonte de autoabastecimiento no se estaría logrando con esta sola medida. No, claramente. Ahí entran en juego otras cuestiones. Por ejemplo, yo no sé si recuerdan, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, que se anunció con bombos y platillos, me encanta esa expresión, disculpen. Sí. A nosotros también. El descubrimiento de un yacimiento muy grande en Neuquén, si no me equivoco, en un lugar que se llama Loma de la Lata, que consistía en lo que se llaman ahora hidrocarburos o petróleos no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Son, digamos, tipos de petróleo. ¿El shale es ese? ¿El shale oil? Sí. No sé. Ah. La verdad. El de Shell, por ahí. Es, sí, no. Tiene un nombre es medio el que está, árabe. El que está metido entre las rocas. Sí, creo que es ese. Sí. Bueno, son todos tipos, en realidad, tipos de hidrocarburos hay un montón. De distinta calidad, que implican distintos tipos de procedimiento para extraerlos. Y lo que sucede es que con el aumento de la demanda, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, tengamos en cuenta la industrialización y el sobre todo de India y China, que son dos mercados gigantescos que están demandando combustibles, las reservas de petróleo en general están cayendo, y sobre todo aquellas de los tipos de petróleo, de los yacimientos más fáciles y más rentables de explotar, que son los que se han utilizado históricamente. Ahí está la imagen de ¿cómo era esa película de los granjeros los Beverly Hills? Claro, eso que apretaban, ponían una sombrilla y explotaba el petróleo. Sí. Bueno, ese tipo de yacimientos que son los más fáciles de explotar, esos ya se están acabando. Entonces están empezando a buscar explotar yacimientos. Es un peliculón, yo no sé de qué se ríe. Sí, si la habremos visto, 20 veces la vimos. Cine Shampoo, te queremos. Sí. Bueno, lo que decía, ya no me acuerdo. Ah, que se están empezando a explotar yacimientos que antes no eran tan rentables, y entonces se está buscando la manera de explotarlos. Eso es una tendencia a nivel mundial, y en Argentina el yacimiento este que encontraron en Neuquén justamente tuvo mucha importancia en ese sentido, porque es un yacimiento de este tipo de petróleos más difíciles de explotar, claro. Y que requieren otro tipo de técnica. Dentro de los argumentos de Repsol estaba esto, que ahora es más difícil encontrar petróleo y peso los esfuerzos enormes que estaba haciendo Repsol, no sé, allá va nada y los niveles de producción por esas condiciones bajaban. Claro, sí. Eso es muy discutible, está visto que hace tiempo que Repsol no invertía en nuevas exploraciones y que se dedicaba simplemente a comer de las reservas ya comprobadas y de los yacimientos que ya están en producción sin preocuparse por el largo plazo de sustentabilidad de este bien. Así que la cuestión de este yacimiento nuevo tiene que ver con eso, con buscar nuevas fuentes de energía, básicamente, sin salirse de esta matriz fósil, de combustibles fósiles, ¿sí? Uh-huh. Tanto petróleo como el gas, y no poner más fichas todavía en energías alternativas. Así que es una discusión bastante larga ya hace unos cuantos años y que todavía no tiene perspectivas de resolverse rápidamente. Ahí es donde la cuestión empieza a parecer menos bonita y menos piola o se empiezan a ver algunas cosas que no están tan buenas. Por ejemplo, explotar un yacimiento como ese requiere un nivel de tecnología y energía de inversión que hoy en día el Estado no puede afrontar sin ir a quiebra o sin realmente quitar recursos de otros lugares para meterlos ahí. Eso por un lado. Por el otro, este tipo de explotaciones, sobre todo las de estos petróleos que están entre rocas y muy difíciles de extraer, requieren técnicas entre las cuales se encuentra la más conocida o la más discutida ahora. Es una palabra en inglés que, como no la sé pronunciar bien, no la voy a decir, que creo que es fracking, algo así. No quiero inventar demasiado, que tiene que ver con lo que se llama una fractura hidráulica. Tiene que ver con introducir una especie de chorro de agua dentro de las piedras para extraer luego el petróleo. Bueno, la cuestión que es una técnica muy contaminante que está siendo cuestionada en Francia, por ejemplo, en otros países donde también se están buscando esos nuevos yacimientos. Y ahí tenemos un problema ambiental fulero, ¿sí? Como habíamos charlado hace un tiempo con la mega minería metalífera, bueno, acá tenemos un problema ambiental importante. Eso por un lado. Por el otro también está la cuestión de cosas que por ahí no están, no son del todo coherentes en el proyecto de ley, que tiene que ver, y me refiero a dos cosas. El proyecto pretende al mismo tiempo lograr sustentabilidad en el tiempo, en la explotación de estos recursos para este autoabastecimiento, y al mismo tiempo lograr saldos exportables, ¿sí? Para equiparar la balanza comercial y todo eso. Claro, ahí está la sospecha de que en realidad la conformación de YPF como sociedad mixta va a servir para que nuevos actores ingresen en el mercado y saquen la misma rentabilidad que sacaba Repsol, pero con otra estructura. Es una posibilidad. Sí, es una posibilidad, primero porque, como les decía, ahí hay una contradicción muy fuerte entre dos cuestiones. O vamos hacia la exportación o vamos hacia un consumo interno mayor, ¿sí? Eso suena bastante obvio, pero bueno. Y la otra cosa es que en el artículo 17 de esta ley se pretende que YPF se mantenga como una sociedad anónima con participación mayor del Estado, mayoritaria del Estado, nacional y provincial, pero abierta a alianzas entre capital público y capital privado, ¿sí? Entonces no. ¿Y esto qué implicaría? Porque eso es en parte parte de la mala noticia, digamos. Sí, una mala noticia desde un punto de vista que pretenda un control realmente estatal y público a fondo de un bien estratégico como este, no nos cierra, porque en definitiva no deja de ser una empresa que pueda estar sujeta a la rentabilidad o la racionalidad empresaria. Claro, que tenga que obtener los márgenes requeridos por esos inversores que ingresan. Claro, una posibilidad que se habla ahora es si YPF está yendo hacia un modelo Petrobras. Petrobras es la petrolera brasilera con participación importante del Estado. ¿Qué onda con el modelo Petrobras? El modelo Petrobras y es un modelo que por ejemplo en su momento llevó a, digo, suena medio paranoico, pero es así, a que por ejemplo Lula en su momento no se jugara full de entrada a favor de Evo en el momento de más crisis más álgida con la media luna, porque ahí había intereses de Petrobras que había que defender. Bueno, no sé si respondí la, sí, sí, la pregunta. Claro, entonces la disyuntiva está en sí, por ejemplo, YPF, porque va a tener que conseguir financiamiento de algún lado. O sacar los recursos del ANSES, lo cual sería peligroso. Sí, ahí en sí, eso es heavy. Lo ideal o lo esperable sería que, qué sé yo, la UNASUR funcione como un organismo que pueda orientar financiamiento, o el banco. Sí, ese es el nombre. Sí, el banco de, sí, del sur, algo así creo que se llama. O PDVSA. PDVSA, sí. Y las empresas estatales de Latinoamérica que en conjunto puedan desarrollar una política energética. Sí, eso sería una posibilidad interesante para explorar. Sí, el Venezuela, el gobierno venezolano hace rato que viene tirando ese tipo de puntas, que van desde, bueno, crear toda una institucionalidad propia, ajena a la influencia directa de Estados Unidos y de Europa, y de China también, digamos. Uh-huh. Que tiene que ver con la creación de un banco de créditos, que tiene que ver, Chávez hace rato que viene hablando de integración energética, de crear una petrolera o una unión de una especie de OPEP latinoamericana, y bueno, es una posibilidad de explorar. Obviamente son todas cuestiones muy difíciles, todo eso requiere una ingeniería política muy compleja, que por lo menos a nosotros lo que estamos acá nos excede, pero son puntas para discutir y aprovechar este momento de avance, que yo creo que es un gran avance, pero me parece que no hay que conformarse. Bueno, vamos a seguir. Sí, ¿te quedas un ratito más? Bueno, yo si me lo presentan Alejandro Canepa me quedo. Bueno, entonces quédate, que seguramente va a estar llegando en un ratito. Vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con Nicolás T. de YPF y Moscón y toda la monada. I can't seem to face up to the facts. 106.3. Radionautafm@gmail.com. Despertate, bolú. El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Siendo las 20:53 de este día jueves, seguimos por Radionauta FM 106.3. Así es, Florencín. Escuchábamos Psycho Killer de Talking los Head. Talking Heads. Asesino psicótico de las cabezas parlantes. Así es. Bueno, parece que a nuestras oyentes les gusta el tema, ¿no? ¿Nos han comentado? Qué bueno. ¿Qué nos comentaron? Que hay, a Aus le gusta que pasemos Talking Heads y a muchas personas les gusta nuestro estado, me dice. Me dice el Facebook. Claro, nos han clavado un me gusta. Algunas de ellas son Meli, Flor, Guada, Natalia, Paloma y otras personas más. Como a Usber, Lucía, Juan Martín y Angelina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que estén disfrutando del programa. Seguimos. No sé. Lo que quieras. Salvo mandar saludos, como recién. No tengo nadie para. Bueno, pero son nuestros y nuestras oyentes. ¿Qué hora es? Sí, lo dijimos. Por ahí no me estabas escuchando, Trigo. Pero lo repetimos, son las 21:54. Son las 20:54. Si no, nos estaríamos yendo. En todo el Olga Vázquez, ¿no? En todo el Olga Vázquez. En todo el y sus alrededores. Exactamente. Y seguimos con Nico T, que nos está desasnando en este temita. En este tema que engloba tantas cosas, ¿no? Entre todos y todas queríamos pensar un poco esto de el sentido político que tiene, ¿no? La decisión del lunes y el nombre expropiación y demás. ¿Qué crees vos, Nico? Es un sentido político bastante claro. Tiene algo de golpe de efecto también. Creo yo que el kirchnerismo maneja muy bien cómo construir relatos, la famosa discusión eso. Ah, bueno. Nos habla la producción, Nico. Después, el sentido político me parece es dar un volantazo en una política que ya llevaba bastante tiempo, donde creo que plantear que se trata, digamos, de algo llamativo, que sean actores políticos que estuvieron bastante involucrados en la propia privatización de la empresa hace no tanto tiempo, no es una chicana, sino que es algo para analizar. Uh-huh. Y donde, bueno, hace un rato discutíamos fuera de aire si realmente era una expropiación o no. Sí, que esto que apareció también en algunos medios como estatización, nacionalización, expropiación, a veces, ¿no? Como si fuese todo lo mismo. Y evidentemente, más allá de pensar solo en las palabras, no es lo mismo hablar de una nacionalización o sí, una expropiación. O la expropiación, las características que reviste en este caso. Claro. Efectivamente, hace unos años se hablaba de la nacionalización de YPF con la entrada de Eskenazi y la burguesía nacional al mando del petróleo. Mm-hmm. Lo cual no trajo más que desinversión y fue, según se puede pensar, la condición para que los dividendos se expatriaran con el nivel que se expatriaron. Sí, ahí la diferencia entre nacionalizar o argentinizar y estatizar es bastante clara. Uh-huh. ¿Sí? Después la cuestión de expropiación podríamos discutir si se expropia cuando se está pagando por la empresa, claro. Si realmente, en realidad lo que podríamos decir es que se está obligando a la empresa a vender, ¿sí? No es que... porque distinto sería que no hubiera indemnización o que no se estuviera pagando. Ahora se está discutiendo cuánto se va a pagar. No es que se está discutiendo si se va a pagar o no. Igual no es menor. Exacto. Más allá de que yo creo que de todas formas es un hecho muy positivo. Eso creo que yo por lo menos lo quiero dejar desde mi punto de vista, bastante claro. Sí, no lo vieron así en España, ¿no? No. Oh, terrible. Qué drama están viviendo los pobres españoles. Sí, yo creo que para mí lo que calculo es que los tipos, esta ya la perdieron, y de alguna manera están advirtiendo, no se les ocurra tocar Telefónica o no sé. Sí. Porque ahí sí que nos dejan en la lona. Porque realmente hoy en día España está en una situación bastante crítica y... Y ahí me parece que la diferencia entre lo que es los intereses de una empresa y de un Estado se ve más claro, porque el Estado español salió a decir que se está vulnerando, vituperando a la corona española, al país, a la nación, no sé qué historia, cuando en definitiva se está expropiando a una empresa que es española, que en donde el Estado español no tiene una peseta. Una palabra peseta. Sí. Otra. Sí. Y recordemos que Repsol era más chica que YPF cuando Repsol compra YPF, que fue un proceso largo, porque se terminó de privatizar en el 98 YPF. Pero Repsol, hoy es Repsol, gracias a los beneficios que le produjo acceder a YPF, digámoslo, en condiciones muy generosas. Sí, sí. Y además teniendo en cuenta que hoy en día Repsol, tengo entendido que mayoritariamente no es española, sino que son capitales de otros lugares. Entonces, ahí realmente están saliendo... Ah, pero salieron todos, ¿eh? Salió Hillary, Calderón... Sí, sí. No, una reacción del establishment bastante fuerte, porque bueno, donde huele un poquito a chavismo ya les da gritos, urticaria. Gritos. Sí, incluso se llegó a decir que iba a ser afectado el pueblo español por la medida. Cuestión que... Sí, sí. Cuestión que soslaya todas las medidas que y están... Y además es imposible, porque de hecho ni ya la situación de ahora no los beneficia, por lo tanto no afectaría al pueblo español una medida como la expropiación de Repsol en este caso. Sí, sí, sí, sí. Está... Bueno, así como vos lo decías recién, YPF siempre estuvo asociada a esto que es el ser nacional, que no queremos decir, pero lo decimos. Sigue existiendo esa cuestión de que las empresas propias hacen a la nacionalidad independientemente de los beneficios económicos y reales que aporten. Como decías vos, Repsol es una empresa completamente transnacionalizada cuyos intereses dependen de los grandes capos del... capitalismo financiero. Sí, ahí se ve claramente cómo toda la vida el discurso liberal digamos pretende que el Estado no se meta, pero cuando le tocan un poco le mojan la oreja, es al primero que acude es al propio Estado para que le banque los trapos, digamos. Uh-huh. Así es. Y a mí me sorprendió, creo que es el hecho político de la semana, además, por supuesto, de YPF, la aparición contundente del señor Kicillof, que a mí me gustó el discurso. Ajá. Ajá. Y lo preferimos a Vudú, por supuesto, a quien protagoniza el... ¿Eh? Es más lindo Axel, digámoslo. Dice... Sí. Comentando la cartera del Ministerio de Economía y de Vicepresidencia, Gabo Provencín, ¿es más lindo que Kicillof? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es más... Y bueno... Es científica esta afirmación. Y la anécdota del otro día de que Vanity Fair subió una nota en su página en España tomando como fuente a la revista Barcelona, lo cual fue todo un papelón. Que no solo eso, sino que los diarios argentinos... dijeron, miren lo que dice Vanity Fair sobre Kicillof apoyándose en Barcelona. Pudo haber pasado algo así, sí, ¿no? De hecho. Sí, de sí, pasó. Increíblemente pasó. Entonces, Nicolás, ¿nos alegramos o no nos alegramos con esta noticia? ¿Cerrás vos? Nos alegramos, yo guardaría un poco de espuma en el pomo igual. Ok. Muy bien. ¿No me opinás sobre Debido? Opiname. Opiname como para cerrar, con un eslogan, opiname. Yo diría que es bastante más feo de cantar que Mosconi. Así que eso yo creo que dice bastante. No sé, bebido, personaje bastante oscuro, qué sé yo. Para mí tenerlo ahí es... No está bueno, pero él es el que está, qué sé yo, no sé. No es un personaje al que uno pueda esperar cosas muy progresivas, es la verdad. Pero no deja de ser un actor estatal y no empresario, y eso ya es una diferencia interesante. Muy bien. Nos quedamos entonces con las reflexiones de Nicolás Tea, al cual le agradecemos muchísimo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Nico. Volvé cuando quieras, sabes que tenés. Bueno, listo. Me quedo esperándolo, Alejandro, ¿sí? Por supuesto. También tenía ganas de verte, porque él opina más o menos lo mismo que vos sobre el resto de las cosas. ¿Sí? Sí. O no te das cuenta. Claro, no te enterás. Puede ser que haga todo tan rápido de nuevo que no nos enteremos. Nos pusieron un tema mientras hablamos. Nos pusieron un signo, que nos los pongan. Escuchémoslo, ¿no? Sí, total, con la seguridad jurídica que hay en este país. Escuchemos el tema. Haga lo que quieran ustedes. A ti. Sermón Radio, el queme semanal. We'll be right back. back when my Cadillac pants going much too fast. Karaoke weekend at the suicide shack. Community service and I'm Silver Mac. Shock my finger, spice in my hand. I've been spreading disease all across the land. Beautiful air condition, sitting in the kitchen, wishing I was living like a hitman. Face down in the guarantees. Jaundice heart shows getting dizzy with me. Because I get down, I get down, I get down all the way. The soul of this girl. Of the country westerns, silver foxes looking for romance in the chain smoke Kansas flash dance ass pants. And you got the hot wax residues, you never lose in your razor blade shoes, stealing pesos out of my brain. Hazard signs down the Alamo lanes, radar systems piercing the souls. You never get caught with the wax so rotten. All my days I got the grizzly words, hijack flavors that I'm flipping like birds. This who are you? I'm the enchanting wizard of rhythm. Why did you come here? I came here to tell you about the rhythms of the universe. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Diez minutos pasaron de las 21 horas. ¿Qué tal? Bien, seguimos en Radionauta FM 106.3. Esto es Letercer Mon Radio. Para comunicarse con nosotros y nosotras, ¿cómo pueden hacer, Tris? Nos pegan un tubazo al 512-6690, nos mandan un mail a radionautafm@gmail.com o entran en el blog de Radionauta, radionautafm.wordpress. Se comunican con Letercermón en Facebook, Letercermón Pequeño Burgués Ilustrado, nos clavan un me gusta, nos comentan algo, o por Twitter, @Letercermón. Espectacular. Escuchábamos recién de Monkey de Mano Negra. Mono de Black Hand. No, claro, sí, a la inversa sería. ¿Y qué más? Hot Wax de Beck. Cera caliente. Cera, ¿qué? Cera caliente. Cera caliente. Qué dolor. Hot Wax. Wax. Wax. Ustedes no saben de ceras calientes, así que no se vengan a hacer los doloridos. Una vez fuera del aire. Bueno, si Escutámoslo. No saben nada. Yo no participé de la discusión y me interesaría aportar mi punto de vista. No, básicamente que las mujeres, entre otros precios que pagamos, pagamos el uso de la cera caliente sobre nuestra piel. No es gracioso, pero bueno. La disciplina sobre los cuerpos, ¿no? Exactamente. Es terrible. No, ¿lo no, están sí, notando? Sí, sí. Ustedes pues no se tienen que sacar ningún pelo. ¿A ustedes eso les parece justo? Me afeité una pierna. ¿Por qué, Tristán? Yo les conté eso el otro día y no lo podían entender porque me parecía gracioso. Bueno, no me la afeité entera, igual. De todas maneras te la afeitaste y no te la... Ah, por puro placer. Por puro ocio. Bueno, pero es ahí lo interesante. Mosconi cantan desde el piso. ¿Estaría bien saludar a nuestro nuevo operador, el señor Facundo? Que es como un Joey Ramoni. Hoy... Se, no, se... ¿cómo? Es una masa. Se sospecha que es hijo de Rodo. Es un maestro, está operándonos de una manera increíble. Muchísimas gracias. Gracias, Facundo. Te bancamos, Facundo. Espero que vos nos banques a nosotros. Sí, por favor, alguno que se quede. Bueno, Provencín, vos después de la radio te vas a ir a ver a El Mató. Yo me voy a ir a ver a El Mató. ¿Y qué otra cosa se puede hacer si es que hoy no salgo yo, por ejemplo? Estoy preguntando por la agenda que... Por si la oyentada no se había dado cuenta. La introducción así como con acting. Bueno, te digo, hoy lo que pueden hacer es... ¿Qué pasa? Hay que presentar la sección. La agenda. Hoy lo que pueden hacer es ir a ver a El Mató en lo que se llama la Noche Dorada Espacial. Wow. ¿Sí? Es en la Ciudad de La Plata, en la Trastienda. Esto quedan 51, 35 y 6 a partir de las 21. O sea que llegan un poquito más tarde, porque cuando terminen de escuchar el programa van a ir, si es que quieren ir. Como nosotros, que somos cancheros y llegamos tarde. Exactamente. Y por ahí se pierden alguna de las otras bandas, como Los Álamos, El Milano y Julieta Salas, que también van a estar tocando con El Mató a un policía motorizado en la Trastienda, en la Ciudad de La Plata. Así es. Si no querés hacer eso, tenés otras opciones. La estaba por comentar. Coméntamela porque yo no la sé, porque voy a ir a ver El Mató. Claro. Yo no voy a ir, pero es recomendable. Hoy a las 22 en el Cine Select del pasaje. Cine Select del pasaje Dardo Rocha, que todos y todas sabemos que quedan 50 entre 6 y 7. Ajá. Van a estar pasando Tabloid, una comedia negra de Errol Morris. En el ciclo Freak Show. Muy recomendado, Errol Morris es un capo total, Un comentarista muy zarpado. Muy recomendado, vas a ganar Tabloid. 5 minutos antes que termine el programa salen para el freak. Bueno, y llegan bien. No. Si pudiera transmitir mi cara por el micrófono, lo haría, con todo gusto. ¿Cara de qué pusimos? De qué bueno es ir a ver a Errol Morris. Claro. Al Select. Bueno. ¿Y qué seguimos con? ¿Qué seguimos? ¿Con la agenda? El viernes toca Catupecu. Catupecu en la Trastienda, de vuelta, a las 22. ¿Cómo se pone la Trastienda? ¿Cómo se pone la Trastienda? Estamos contentos de que abrió, ¿no? Sí, igual la habrán terminado. Yo estoy un poco enojada con que cuando la abrieron no estaba terminada. No sé si está bien decir esto al aire, pero a mí me enojó. Sí. Es una denuncia. Y las entradas están re caras. Y las entradas son caras, ¿no? Bueno, es todo mal. Así que... 30 del Mató está bien. Sí, ponele. Son tres bandas. Pero bueno, esperemos que la vayan terminando. Sí, termine la Trastienda entonces, Catupecu Machu Tris. En la competencia directa de la Trastienda, el viernes también, mañana toca Pez, la banda de Ariel Minimal, en el Teatro Ópera. Esto es en 58, 10 y 11. Y desde la medianoche, también mañana, en Ciudad Vieja, en 1771, van a estar presentándose los Cariñosos de Agarrafo. Y si no quieren ir a escuchar música y quieren ir al cine, en este ciclo Freak Show, donde vos también comentabas, mañana a las 22 están pasando Declaración de Guerra, lo había perdido, de Valery Donzelli, o cómo se pronuncia. Vos sabés, Provencio. Valery. Sí, pero lo disimulo muy bien. Así que a partir de las 22 en el pasaje Ardo Rocha 50 entre 6 y 7. Con la música, perdón. Porque seguimos con la agenda. Un poquito más porque toca Javier Martínez de Manal y me parece que no nos podemos olvidar. Sí. Con los Clavos Band y Villordo a las 21 en el Teatro Café Concert. 43, 7 y 8. ¿Qué el persona? Sábado, Javier Manal, baterista de Manal. ¿Qué personaje? Javier Martínez. Javier Martínez. Javier Manal. También van a tocar los Cafres en la Trastienda. ¿Cómo están las Trastiendas? Sí, ¿cómo así? Sí, nos deben. Sí, larguen entradas gratis, larguen más entradas gratis. Vamos a... Bueno, no sé. Sí. Y el sello independiente platense Concepto Cero cumple este mes 3 años de trabajo y lo festeja este mismo sábado junto al colectivo de arte gráfico Tormenta en el Galpón de la Grieta en 1871 en La Plata desde las 23 horas. Cine, seguimos. Jules et Jim. A las 22 en el Freak, el sábado. El film este de François Truffaut, otro capo del cine, de la Nouvelle Vague francesa. Bien, y... ¿Sabés del cine también, Tristán? No. Sí, Tristán sabe todo. Por algo lo tenemos en nuestro, programa. ¿Puedo sumar dos cositas? Sí, producción. Uno. Nos han dejado en el muro del Facebook otro evento que es Contando con Vos y Vos. O sea, con vos con Z y vos de vos, Tomás. Vos Tristán. Vos. Con vos sí. Y vos. El Logan que en radio no tendría sentido. Bueno, no seas así. Y bardí de más, ¿no? Perdón. Es un bardero. Perdón. Vos, yo me concentro en una cosa y no puedo pensar en el resto. De pido maneras, mil disculpas que, sí. que seguro está buenísimo. Sí, seguro está buenísimo. Es, no sabemos bien dónde, creo que la enseña de las tres ranas. Sí. El sábado a las 7 de la tarde empieza producción. Uh-huh. Un ciclo de cuentacuentos, por esto estoy contando con vos y vos. Te cuentan un cuento y vos lo disfrutás, ¿sí? Vamos a estar ahí. Y el sábado, ese mismo sábado, 21, ¿verdad? A las 10 de la mañana comienza, oh, no pongas esa cara, Tristán, una jornada taller para diseñar y consensuar estrategias para que el aborto finalmente sea una ley. Sí, que defienda la salud y la vida de todas las mujeres. Esto es una convocatoria de varones antipatriarcales y de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor en la Facultad de Trabajo Social, que queda en 9 y 63 de la Ciudad de La Plata. Entonces, todas aquellas personas interesadas en que el aborto sea ley pueden participar de esta jornada para aportar en esto de diseñar estrategias y dispositivos de comunicación para concientizar sobre esta problemática, ¿no? Por un aborto legal, seguro y gratuito. Ahí estaremos algunos miembros del Tercer Mon también. Muy bien. Perfecto. Así pasaba la agenda y los avisos parroquiales del Tercer Mon Radio, en este caso. Heredera de la agenda de la nena, ¿no? Que a la cual extrañamos. La extrañamos muchísimo. Un montón. La nena, volvé. Te mandamos un saludo. Volvé. Bien. Esa es una mala, que se fue la nena. Podría lo ser. Lo cual nos da el pie. Ay, pero qué bárbaro. No lo tenía pensado. Vos querías hablar de la nena. Al minuto del campo, no. No. No fue muy claro. Me pasó algo raro, quiero comentarlo, porque el vivo de la radio... Tengo el bolsillo agujereado del pantalón. ¿Y qué te pasó? Se me pasaron las llaves para adentro, vale. Ah, no, es muy poco radial esto. Bueno, les comentamos. Tristán se está sacando tensión la llave de la pierna. Estudio. Se desnudó Tristán. Usen la imaginación. Claro, si usas la imaginación conmigo, que también la use con Tristán. No, bueno, me estás. ¿Estás bien, Tristán? Estoy perfecto, ya bueno, se me salieron. Buenísimo. Me trabé un poquito los pinchitos. Y estas son las 5 malas noticias de la semana. Qué artística. ¿Cómo venimos? ¿Qué ritmo? ¿Qué dinamismo? Bueno, ¿quieren que les cuente la primera? Por favor. ¡Qué bajón! Las 5 malas de la noticia. Ay, te pusiste re mal, pero pará. Esperá a escucharla. Pará, porque te vas a ir poniendo peor cuando vayan transitando hasta llegar a la quinta y después te vamos a hacer algo para que te sientas un poquito mejor. ¿Qué? Después te vamos a contar. Tranquilo. Por favor. Macri acongojado. El anuncio de la estatización de YPF o expropiación, aprendimos a decirle hace un rato, de YPF le produjo una fuerte congoja al bueno de Mauricio, quien afirmó haberse ido a dormir muy preocupado por el futuro del país ante tan errada decisión. Ribotril, Mauri, pero mucho. Pobre Macri, ¿no? Qué tristeza, pobre Mauricio. Con un pibe recién nacido. Y es verdad, pobre, ahora me apena más todavía. Pobre, no banca ninguna. Bueno, sigamos. Y cada vez huele más feo. También. El caso Candela debe reiniciarse debido a las irregularidades advertidas en el desarrollo de la causa. La Cámara Penal de Morón ordenó liberar a todos los detenidos, apartaron al juez y pidieron que se separe también el fiscal. O sea que estamos en... Sí, Pampa y la Vía. Foja cero. Foja cero. Armadísimo toda la investigación de la bonaerense en este caso, me parece, ¿no? Sí. Cualquier cosa hicieron para encubrir a su propia culpabilidad. Como también en otros casos, ¿no? También ahora se están revisando los sumarios por el caso, me fui de tema, pero Fernando Carrera, a este buen muchacho que, sí. Bueno, que Garre. Está, Sí, Garré es quien dio la... Pidió investigar a la 34, la comisaría. Lo cual igual no revierte nada de la causa todavía, porque Carrera hace 10 años que está. ¿Ya hace 10 años está preso? Y, no sé, ponerle que el caso fue en 2003. Bueno, sí, 2003. Hay una película muy interesante que es el Ratty Horror Show, para que la vean. Y si mal no recuerdo, en el tercer mundo salió una nota sobre este tema, Tom. Sí, sí, sí, entrevistamos ojalá a Pablo. La recuperemos en algún momento. Ah, quería decir una cosa más, que estuve investigando con respecto del caso, el caso Vudú, Chicone, etcétera, etcétera, etcétera, al juez Rafecas, que llevó adelante una causa muy importante hace 5 o 6, no, más, casi, bueno, no importa, fines de los 90, donde investigó causas fraguadas de la Policía Federal, donde armaban causas con generalmente inmigrantes y los encontraban, por ejemplo, en Retiro con una mochila con, no sé, cocaína, por ejemplo, marihuana. Y lo interesante del caso es que también estaban prendidos varios diarios. Entonces, opa, era redondo el negocio. Le plantaban algo a alguien, la policía iba, lo metía preso y después los diarios tenían la foto y la primicia. Y Rafecas llevó adelante la causa, lo cual le valió mucho respeto en el ambiente, y a partir de ahí siguió su carrera para ser juez y ahora traidor a la patria. Uh-huh. Pero bueno. Hace muy poquito presentó un libro Rafecas sobre el Holocausto, una historia del Holocausto. Sí, con Zaffaroni, uh-huh, y Mario Weinfeld. Uh-huh. Y María Dolores Béjar, que le quiero mandar un saludo muy afectuoso desde acá. Ay, sí, yo re apoyo los saludos. Sí, sí. ¿No, ves que él no lo retás? Es un caso especial porque rindo un final con ella, no, la semana que viene. Claro, sí, todos son casos especiales. Suerte, Tris. Gracias. Seguimos. Cierran la escuela de la maestra sexy. Michela Roth. Qué nombre, che. Michela Roth, de 38 años, además de profesora, es modelo. Y sus fotos en internet causaron gran revuelo en su pueblo. La profe informó que solo quedan 5 alumnos en su colegio luego de que el resto de las madres retiraran a sus hijos por las fotos de Roth. La maestra es muy bella y demasiado sexy. No es la más adecuada para enseñar a mi hijo, argumentaron. Un golpe al sistema educativo italiano. Tremenda. Me acordé de una nota tuya, Provencín. Ah, ya. La echaron por sexy, ¿se acuerdan? Así es. Ay, sí, cómo olvidarla. Celebérrima nota. Que además es gracioso, ¿no? Porque siempre el problemita lo tiene la mujer. O sea, señora, por ejemplo. Claro, Kicillof nadie lo echa. No. Y es muy sexy. Y nadie lo echa. Esta mujer la echan. A la de la nota la echaban también por sexy de una empresa porque distraía a sus compañeros. No decimos qué jeropas los compañeros. Decimos qué sexy esta chica. Uh-huh. Estamos en problemas, chicos. Deconstruyanse. Estábamos en problemas porque vuelve Cacho Castaña. Apenas días después de haber sido operado de urgencia por el bloqueo de una arteria coronaria, el misógino cantante ya se agendó un recital para el 5 de mayo en el popular Playón de Tigre. Lo peor de todo es que la entrada será gratuita. No, tremendo. Sí, sí, sí. O sea, que se recupere, pero que no cante más. No cantes más, Cacho. Sí, que calle la boca. ¿Terminamos con las malas, una más y listo? Dale, una que hace acordar medio como a los 90, ¿no? A ver. O 2001. El riesgo país se acomodó arriba de los 1000 puntos. Es tremendo. Nos deja mudos. No, sí, mudos y mudos. Luego de alcanzar ayer su nivel más alto, chicos, yo no veo, en 2 años y medio con 1045 puntos, el riesgo país elaborado por la banca JP Morgan cerró hoy a 1026 puntos básicos. El índice supera el de Venezuela y confirma la plaza local como la más riesgosa de la región. ¡Ala! ¡Bajón! ¡Un bajón! ¡Moni! Gracias que tenemos a Mosconi. Nunca entendí que era el riesgo país. Nunca. Es algo así como los estopascales. Pero Héctor es un macanudo y el riesgo país es, sí, una porquería. No, de la JP Morgan, la confiable. Tiene que ver con la posibilidad que hay de recuperar una inversión hecha en el país según la JP Morgan, me parece. Pero ¿no? ¿Cómo y el sabe? Número, sabemos que... No. ¿De dónde sale ese número? O sea, ¿qué riesgo el país tiene, por ejemplo, no sé, por ahí hay un Botswana? Después de la caída del alto rey, se ha ido alto a los cielos. Un número alto. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, qué bajón, chicos, estas noticias. ¿Con qué vamos? Con un tema. Sí, sí. ¿Sí? le vamos con un tema. Este, si queda alguna duda, ha sido evacuada. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Pasaron de las 9 de la noche y continuamos nuestro programa con el Minuto del Campo, ¿es así? Ale está con nosotros. Bienvenido. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo le va, Provencino? Hola Tomás. Vamos con el mercado de Hacienda Linear y los precios para el jueves 19 de abril de 2012. Novillitos entre 431 y 460 kilogramos, 980 el mínimo, 10,30 el máximo. Novillos 461, 490, 10,40 el mínimo, 10,40 el máximo. Novillos entre 491 y 520, 10 el mínimo, 10 el máximo. Novillo MEST A y B 520, 10 mínimo, 10 el máximo. El novillo regular liviano 7,30 el mínimo, 9,40 el máximo. Novillo regular pesado 7,30 el mínimo, 9,40 el máximo, el novillito entre 3,51 y 3,90 kilogramos, 10 con mínimo, 11,80 el máximo, novillito 3,91 y 4,20 el kilogramo, mínimo 9,90, máximo 9,80, novillitos regulares entre 7,49, cotizaron las vaquillonas entre 3,51 y 3,90, 10 el mínimo, 10,50 el máximo, las vaquillonas regulares entre 3,51 y 3,53, el mínimo 9, el máximo 9,80, los terneros entre 11,50 y 12,80. Dame más, Alejandro. Pasamos directamente a los índices agrícolas. El trigo se vendió en Rosario a $7.19 la tonelada. El girasol, Bahía Blanca, $13.65 la tonelada. Necochea, $13.65 la tonelada. Rosario, $14.30 la tonelada. Soja en Rosario se vendió $15.10 la tonelada. Me estoy yendo, Tomás, me estoy yendo. Provencín, un agradecimiento muy grande para toda la gente que escucha Radio Nauta. Me auspicia Dow AgroScience. Y los dejo. Chau, chau, chau, chau. Bravo, me voy. Ale, gracias. Bravo, Alejandro, muchas gracias. Bravo. Gracias por él, se está yendo. No llegó. Ay, Dios, qué rápido que se va. Por favor, llegó a verlo Nicolás Teo, ya se fue también. Y por ahí, mira, fue tan fugaz que... Sí, sí. No llegamos ni a mandarle los saludos de toda nuestra audiencia que lo aclama. No se los podemos dar. Es una figura estelar. Estelar, ya, ¿no? Sí, totalmente. No solo de Letters en Radio, sino de Radio Nauta y de cualquier radio escucha que se precie de ser. Vienes y te vas, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Ale, ¿eh? Sí, gracias. Siempre con la información. Siempre. ¿No? Una información muy útil para todos y todas nosotros. ¿Seguimos nosotras con más información útil para todos y todas? Sí, yo tengo una. ¿Cuál? Que el fin de semana, antes de irte a ver las bandas y el cine, voy a pasar un chivo, es que te vas a la Feria de la Plaza Escuénaga, que eso estaría quedando en 19:44, y te vas al puestito de El Taller del Barrio, cosas hechas en telar, maravillosas. Las señoras de un barrio, de los barrios La Unión, de los barrios La Unión y el Mercadito de la Ciudad de La Plata, hacen unas cosas en telar divinas. Cuando se venga el frío la semana que viene, así que va a estar un poquito más fresco, te compras una bufanda o una pashmina. Así que este sábado y este domingo van a estar en la Feria de Plaza Escuénaga. Todos bien. Y todas invitados y invitadas. Muchas gracias por el dato. No, de nada. Aprovechamos para saludar a... ¿A quién? A otro ingresante, ¿no? Personaje central, ingresante en el estudio. De que ingresó. Atravesó la puerta. Claro. Sí, sí, sí. El señor Santiago G. Así llamado Darth Vader de esta estrella de la muerte. Santiago G. Se terminó la tensión que había, todas las caras nerviosas por la presión, porque es el hombre del holding, ¿no? Saludaste al jefe. Uy, no me olvidé. Uy, se habrá dado cuenta. Sí, sí, sí. Estamos muy presionados. Con el tiempo nos estamos liberando. No sé, aquella cara. No, serio. Sí, vestido de negro. Se acomoda el moño. Bueno, pero lo saludamos, así que seguro que todo bien. Santiago G debería usar moño, ¿no? Sí, yo creo que estamos sí. Estamos todos de acuerdo. Bueno, seguimos con información útil. Utilísima. ¿Por qué debería ser feriado? Ay, pero qué útil. Nuestra celebradísima sección que por la calle nos tiran ideas. Che, fíjate que. Que se cumplen 40 años de tal cosa, debería ser feriado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué barro. 1775. Estados Unidos. ¿Qué día es hoy? Un 19 de abril de 1775, Estados Unidos comienza la guerra de independencia contra Inglaterra. Bueno, bien, debería ser feriado por eso. Qué bárbaro. Sí. Ahora para en un año duró nada más. 1776 se independizó a Estados Unidos. Sí, y por ahí siguió la guerra. Estoy con historia. Estás a full. Como loco. Aprueben a este chico, por favor. Y Adam Smith escribió La Riqueza de las Naciones, les quiero comentar. Bueno, muy bien. Ah, pero hoy tiene que ver con ese dato que tiraste recién, porque hoy hace unos... Un segundito, por favor. 240, creo. Sí, bueno, un día como hoy, pero hace 240 años... Nacía. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos? Pero igual debería ser feriado. Decilo ahora, decilo, no. Decilo, Enzo. Estúpido. No, nació David Ricardo, economista británico, hijo de Carlos Marx. Bueno, debería ser feriado por eso, Tom. Sigamos con la sección. Hijo de Carlos Marx, me encantó. Sí, no, sí. Nació antes, pero bueno. Estás a full con las fechas. Cualquier persona así está, se te pasa. En 1921 el gobierno uruguayo prohíbe terminantemente el trabajo por la noche. Ay, oh, no. Los panaderos cierran los establecimientos como protesta. Me reconmovió ese dato. Los reexcluyeron, che. Los panaderos y las panaderas. No, hay un montón de gente que labura la noche. Nosotros, por ejemplo. Los serenos. Claro, muchos. Vas bueno. a prohibir. Fantino trabaja por la noche. De noche. Y de día. ¿Qué pasaba un 19 de abril de 1987? Aldo Rico depone su actitud rebelde ante el presidente Alfonsín, quien anuncia la casa está en orden. La célebre Semana Santa. Tristemente célebre. El levantamiento cara pintada. Aldo Rico es como un personaje. Ah, por ir. ¿O al portarretratos? No, el portarretratos si no. Acá el tiari, por ah, tenés claro. razón. Sí, y a Malita. Sí. A y a Malita la Croce. Sí. ¿Cómo no podemos no distingue de ideología? Por suerte hoy estamos con igual. Ahí está. Bueno, hoy cambió. Así que, claro. Bueno. 19 de abril de 1933, ¿qué pasaba? Estamos medio oídos. ¿Qué pasaba? El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, anuncia que su país abandona la equivalencia dólar-oro. Se me disparan una mil medida... ideas. Sí. Pero mil, mirá que son un montón. Claro, se abandona el patrón oro para regular la economía. Fuerte, esto sí que es un hecho completamente histórico. Debe ser peleadísimo, el día del... caída de la equivalencia oro-dólar. Exactamente. Así que un feriado por eso. Y dije que eso fue en 1933. Así ajá. es. Y un 19 de abril, pero de 1987 también. En Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la aclamada y amada serie de televisión Los Sims. Qué bien. O sea que Los Sims ya tienen 25 años. ¿Cómo hiciste esa cuenta? Sí, enseguida. Lo venía pensando con lo de... Con tu edad. No, lo venía pensando con el dato anterior de Rico. Ah, fue el mismo árbol. Los Simpsons, que es un caso particular, ¿no? Porque de niños y jóvenes han sido geniales y ahora que son ya adultos con 25 años, son una porquería. Claro. No sé si todo el mundo está de acuerdo con eso. El invitado sí. El invitado sí, el productor no. Los nuevos Simpsons son una basura, digamos, una basofia. Sí, a mí no me gustan. Son pésimos. Es más, me gusta más Padre de Familia. Bueno. Podemos discutirlo algún día. Lo discutiremos luego. Y un 19 de abril de 2005, en el Vaticano, el cardenal, Joseph Ratzinger, es elegido Papa de la Iglesia Católica con el nombre de Benedicto XVI. Ahí salió humo por la chimenea loca esa. Vemos Papa, Ratzinger, juventudes hitlerianas. Al poder, ¿no? Tremendo. ¿Cómo era el cantito? Moscón. No. Benedicto 16, agrégame a tu face. A tu face. Pero qué originalidad, es verdad. Quiero decir una cosa en defensa del Papa. También en ocasión de que estoy preparando historia. A ver. La afiliación a la juventud hitleriana es la obligatoria para todos los jóvenes que tenían entre 15 y 18 años. Eso como que estaría paliando su carácter... Bueno, sí. Si vos le decís Tris, viste, nosotros te queremos todo. Vos es un chico muy estudioso. Pero bueno, ahora sí, a la sección correspondiente a mi error. Que es que saludamos por su cumpleaños a David Ricardo, que cumpliría 240 años, el economista británico del cual ya hablamos. También a Luis Miguel. Luismi. Luismi. ¿No tenemos un tema de Luismi hoy? Deberíamos tener, porque este cantante mexicano cumple 42 años. Sí, qué joven. Muy joven, acabo sí. de tirar que era mexicano. ¿Será mexicano? Yo le tiraba un Centroamérica. Bueno, hay mexicanos. hay bastantes mexicanos en Centroamérica. Si podemos no decirlo mexicano, de ese modo. Para ahora, posta, ¿es mexicano? Sí, es mexicano. Si canta mariachi, canta... ¿De qué? Sí. No, qué genio este invitado, sabe todo. Y estudió geografía. Se está perdiendo un claro, poco el ruido. Es geógrafo, ahí, por ¿no? eso. ¿Quién más? Paloma Picasso, cumple 63 años. empresaria y diseñadora de moda franco-española, hija de Pablito Picasso. Yo no tenía ni idea. Picasso es empresaria y diseñadora, se me cae una hija de un ídolo. Picasso era más empresario que cualquiera de nosotros. Lavate la boca antes de hablar de Picasso. Cualquiera de nosotros todo, seguro, pero probablemente más que su hija. No, acá el empresario y el que le gustaba la guita era Dalí, no Picasso. Cuidadito. Dalí. Ricardo Dalí. Cumpleaños bueno, también bueno. Roberto Carlos, que ese sí es de derecha, quiero decir. Ah, bueno. El otro día discutíamos eso y cantante brasileño de derecha es Roberto Carlos, ¿eh? Y no el jugador de fútbol. ¿Pero lo saludamos entonces por su cumpleaños? Como quiera. Bueno, a quien sí podemos saludar que me cae re que te viene es Carla Conte. Carla Conte. ¿Cae bien Carla Conte? Me re bien me cae. Sí, sí, sí. De hecho, ella hizo después una especie de crítica, autocrítica al rol de la mujer en los medios, todo. Se la perdieron. Cumple 34 años hoy, así que le mandamos un beso a esta actriz y conductora argentina. Se le construyó Carla Conte. Algo así. Un beso a Carla Conte. También cumple años hoy Diego Bonanote, el futbolista argentino. ¿Dónde está jugando Bonanote? En Málaga. Qué producción que tenemos. Mirá, 24 cortos años. Qué joven. Bonanote. Jugó en River, Bonanote. Jugó en River. Claro, jugó en River. Tiene una voz muy particular. Niño maravilla de River. Se estrelló con el auto. ¿Del accidente? Ah, claro. Ese es del accidente. Sí. Bueno. Nos pusieron un tema. Están como... ¿Nos quieren sacar del aire? Se escucha lo que estamos diciendo, ¿no? ¡Ay, una canción divina! Que suene. Yeah, my- o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Siendo las 9.47, seguimos acá en el Tercer Mon Radio. ¿Qué escuchábamos, Tomás? Escuchábamos Cupid de Amy Winehouse. Qué lindo tema, ¿no? Sí. Cupid vendría a ser Cupido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hablar de en realidad lo que nos convoca a este programa originalmente. ¿Qué es? Letercermont.com. Ajá. Lo que nos une, ¿no? Nuestros orígenes. Nuestros orígenes. Sí, orígenes y presentes. Claro. También presentes, porque ahora estamos saliendo a través de un blog, pero parece que la semana que viene se restituye el www.letercermom.com. Por ahora estamos saliendo por ltm.com, todo con letras, .blogspot.com. ¿Es correcto esto? Correcto. Es correcto. Entonces, ltm.com, todo es, lo escriben... Es incorrecto. WordPress. Me sonaba que algo estaba mal. Es WordPress. Es WordPress. Vamos de nuevo. Es ltm.com. Lo escriben todo eso en el teclado. LTM. Punto. ltm.com. Punto. Ahí clavan un punto y ponen wordpress.com. ¿Sí? Así es. Bueno, así que pueden... Esperen a que salga el tercermon.com. O acceden desde nuestro Facebook, el Tercermon Pequeño Bolso Ilustrado, o traen un link en Twitter, arroba el Tercermon. Pueden entrar que hay notas interesantes. Y ahí saben. Bueno, ¿qué estuvo yo saliendo? Yo estoy acá con mi computadora, navegando el Tercermon de guerra, digamos, de emergencia que tenemos. La verdad que está bárbaro. Lo vemos ¿sí, en no? la primera plana a M. Amado Vudú. Una notaza de Tomás, que todavía no leí, pero leí una notaza igual. ¿Por qué ha salido en el día de hoy? Ha salido en el día de hoy. El desafío de explicar todo el caso Vudú en una nota de Carilla y Media. Muy recomendable. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Niñez, por Paula T. ¿Se acuerda nuestra especialista que vino el programa pasado? Sí, ya nos anticipó tal vez no algunas cuestiones acá al aire en vivo. Todas muy bien armaditas y escritas en la nota, por favor, léanla. Tenemos a Delfina, también nuestra invitada al segundo programa. Exactamente. Imperio, otro tiroteo en escuela de Estados Unidos se recibe con pésima cobertura mediática. Ácida y crítica, nuestra compañera. Un análisis de los medios yanquis, ¿no? Uh-huh. También genia. Tenemos a la queridísima Castaña de Cajú o de Cajú. De Cajú, le Cajú, digo yo. O Cajú, sí. Como quieran. Sea. Con sus reflexiones caídas del cátedra. Del cátedra. Del cátedra, por favor, estoy traumado. En este caso nos habló... El pícaro sueño no quiere venir. De cuando te pones en la cama y no te podés dormir. Del insomnio, ¿no? Qué feo el insomnio. Para mí va el insomnio. Pero también tenemos que... Una más. El sábado. Volvió la bitácora sabatina. Ay, esa bitácora hermosa. La única bitácora hermosa. Que se escribe con B corta. Exactamente. Y es una maravilla. Nos encanta Piri. Piri tiene muchos fans... que están muy, muy contentos y contentas con que volviera la bitácora. Así es. Y así como volvió la bitácora, vuelve el .com, como adelantábamos, con una serie de notas alucinantes. Alucinantes. ¿Bien? Rapidito, que no. Rapidito, mira, algo súper innovador que es la literatura en francés y en español en la misma nota. Llega Mari a ltm.com y te invita a sentir en dos idiomas. Si con un idioma te parecía poco... Te invita con dos. Te invita a sentir con dos. Vuelve Santiago Hey Mr. Jones con la columna del domingo, pero en un nuevo formato para que no se aburran. Son las buenas y santas y una reflexión con letra y música. Qué bien. Hacían ya, ¿se acuerdan de la columna? Sí. Mr. Jones pone una música maravillosa a las columnas de Santiago G. Derechos humanos, todo el panorama de justicia, verdad y memoria, en palabras de quien más sabe del tema en nuestro multimedio, que es Matías M. Lo tienen, ¿no? El jefe, sí. Algo así, sí, el jefe. Vuelve Provencín, que vendría a ser yo. Me pusieron gran regreso, espero que sea a la altura. El disparador es la chica no quiere entregar. Cuando los varones dicen no quiere entregar, vamos a problematizar esta cuestión de la entrega. Y mañana un debut impecable de Emilia D con Educación, que es un género que estamos como incorporando. Emilia D parece que le gusta Ale Canepa. De clavo me gusta. Así que la bancamos a Emilia. Ella nos va a estar hablando del acoso escolar y el suicidio de los pibes, ¿no? Estos casos que estuvieron sonando no hace mucho. para ver qué responsabilidades propias tenemos, cuáles son ajenas, problematizar el rol de la institución escolar. Una nota muy interesante a cargo de Emilia D. Alejandro, toma nota de los intereses de Emilia. Se viene con todo el punto com y avanzamos sí. con la última sección, la que me va a subir el ánimo, Provencín. Exactamente. ¿Es esta la que me va a subir el ánimo? Es esta la que te va a subir el ánimo, por suerte. Así que, ¿son las cinco buenas? Son las cinco son buenas. Son las cinco buenas noticias de la semana. Apurados como estamos, decimos que... Mujeres rescatadas. Durante una serie de operativos ordenados por la Justicia Federal sanjuanina fueron rescatadas 50 mujeres, entre ellas una adolescente. El seguimiento y las denuncias fueron realizados por la Asociación Civil Foro No a la Trata. Bueno. Rescatadas de redes de trata. Sí. Una gran noticia que esconde una pésima, que es la situación de la trata en el país. Pero bueno, sigamos, Tris. Grande, Facu. El reconocido actor argentino Facundo Arana encabeza una campaña denominada Donar Sangre Salva Vidas y se suma a la cruzada de escalar no solo el Everest, sino otros dos picos montañosos. Ahora el mundo es un lugar más lindo para vivir. ¡Qué bien! Ahora me encantaría... Facundo Arana nunca Facundo estuvo Arana, en militancia no, live. No, pero lo tengo... ¿Cómo no? El besugo me comentó que lo tiene entre ceja y ceja porque es un tarado mental. A mí me interesaría... Me interesaría conocer la relación entre escalar una montaña y donar sangre. No sé, pero... Cuestión... Bueno, no tiene ninguna relación posible. Hubo por una lado campaña que... en el verano que unos chabones muy nabos subieron en la Aconcagua y por cada metro que subían donaban una merienda para un comedor. ¡Oh, qué bien! ¡Qué tierno! ¡Qué bárbaro! ¿No? Aunque no haya seguridad jurídica en el país, siguen sucediendo cosas buenas. Estas cuestiones tan, tan solidarias, ¿no? Bueno, queremos a Facundo Arana en militancia live subo que agende. Yerba hay. Las empresas Molinos, Río de la Plata y Las Marías acordaron con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Polémico Moreno, precios de venta al público de diferentes marcas de yerba mate, en paquetes de medio kilo y de un kilo, ¿sí? Molino fijó para su marca Chamigo precios de 4,50 pesos el paquete de medio kilo y 8 pesos el de un kilo. Para Nobleza Gaucha 7,50 y 13 pesos respectivamente y para Cruz Malta 8 y 14 pesos respectivamente. Se perdieron con tanto número, espero que no. En el caso de Las Marías, la yerba mañanita... No está Alejandro Cane para parar. Yo no quiero imitar a Cane, va. Ahora, sí, ¿no? Bueno. Le creemos a Polémico. Esperen que les tiro unos datos más. En el caso de Las Marías, la yerba mañanita pasará a costar 5p, el envase de medio kilo, y 9p, el de un kilo. Tarahui, 8 y 14, respectivamente. Y Tarahui, 4, flex. ¿Qué es eso? Parece que viene con un material protector. Flex es con Ibupirac. Con diclofenac. Pero ahora no sé si es tan buena esta noticia, ¿no? Porque lo que está pasando con la yerba, no sé si soluciona con esto. Escuchamos de fondo la música de cierre y nos quedan dos, por favor. Sí. Volvió Mirta, pero la ficción. Con picos de 30 puntos de rating arrancó La Dueña, la ficción que marcó el regreso de Mirta Legrand a la actuación después de 40 años por la pantalla de Telefe. La ficción cuenta la historia de Sofía Ponte, una emprendedora mujer de negocios, quien gracias a una empresa de productos cosméticos es reconocida en el rubro y a nivel mundial, una bocanada de aire fresco y joven para la televisión argentina, carajo mierda. Parece que dijo carajo mierda en la ficción. ¡Apa! Es una genialidad absoluta de los guionistas. Que supera la producción del Tercer Mondrado. Un hallazgo de creatividad. No, no supera largamente, sí. Y una demostración. No vi el programa, ¿ustedes lo vieron? No. No, ni ahí, ni claramente pedo. No. ¿Cómo verán ese programa? No sé por qué están las buenas, si quieres mirar. También volvió Lilita, aunque no la ficción. Va. ¿Ese va? No me están levantando el ánimo, Provencín. Elisa Lilita Carrió participó del lanzamiento del Movimiento Humanista de Resistencia e Integración. ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Qué nos va a liberar? ¿Nos va a integrar y resistir? Declaró, el poder hizo destrozos conmigo. Pero seguiremos luchando porque este es mucho más fácil. Porque es mucho más fácil adelgazar que dejar de ser mediocre en conjunto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es real? ¿Es verídico? ¿Es textual? Porque es mucho más fácil adelgazar que dejar de ser mediocre. Sí, no Infobae. Lilita, por favor, no aclara. Es una buena noticia para el régimen político y para todos aquellos y aquellas que no sabíamos en qué espacio encuadrarnos. Claro. Bueno, ahora sí resistiremos. Te queremos, Lilita. Te queremos. Nos vamos. Nos vamos. Qué tristeza. Y entonces, ¿Para qué aprovechar 3 minutos en un espacio de radio? Es algo que no sabremos responderlo en estos 3 minutos. Bueno, para mandar saludos a nuestra oyenta y decir que estuvimos Provencín en la conducción con Tomás. ¿Por qué primera? Sí, yo. No, porque te iba a presentar y me dije, no, me presento yo. Tomás, el bardero, y Tristán, el que se las sabe todas. Vamos a explicar en 30 segundos en qué consiste esto. Vamos a rotar los conductores y conductoras del programa. Sí. Así que van a escuchar caras nuevas todo el tiempo. ¿Cómo me vengo? ¡Qué chistazo! ¿Cómo vengo? Entonces, en la producción en este caso estarían estando Manuel M. y Martín F. ¿Es correcto? Operando. El debut y pronto egreso de. Seguramente. Porque rotan. También estamos rota bien. El equipo operativo. En este caso con Facundo, que ha reemplazado a Rodo porque parece que se repudrió. Igual y a Rodo también lo queremos. Sí, muchas gracias a Nicolás T. Nuestro invitado. Esperemos que vuelva. Un cálido abrazo a la gente de la pizzería y empanadería del Olga, a la cual vamos a ir a comer ahora. Esperemos que no nos escupan las No, nos van a hacer unas empanadas riquísimas. Ahora, ya listas. No, más vale que son riquísimas. Ya para las 10 de la noche las van a tener listas, pues son unos genios. Bueno, así nos vamos. Gracias por ya todo. Ya estaban listas, una maravilla. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora y por el mismo dial. Radio Nauta FM 106.3. Quédense escuchando Folclore Vivo. Y nada más. Chau. Chau. Nos vamos con ¿qué tema? 99 Red Balloons. ¿Qué tema? De Nina. Nina. Para disfrutarlo. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. To one by one they were gone. Back at base, box in the software. Flash the message. Something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go by. 99 dreams I have had, and everyone a red balloon. It's all over and I'm standing pretty in this dust that was the city. I could find a souvenir just to prove the world was here. And here is a red balloon. I think of you and let it go.